los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Programa de Somos Viento, el programa de radio generado, gestado, amasado y horneado por los niños y las niñas de la Escuela Libre Guaira. En esta nueva entrega tenemos la colaboración especial de muchos padres y madres de la escuela que han echado una mano a los niños a preparar el programa desde sus casas. En medio de esta crisis mundial por la pandemia coronavírica, hemos sacado alegría para contar a quien quiera escuchar cómo entendemos el mundo, para hacernos preguntas o lanzárselas a otros, o para ofrecer propuestas variadas. Vamos a comenzar con una entrevista a Javier Amado Canillas, jefe de enfermería de la planta de neumología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, con la idea de comprender un poco mejor la situación que estamos viviendo. Alba, Samuel, Vera, Naya y Mara le lanzan sus dudas, y Javier, que desde el centro mismo del meollo sanitario, le responde muy amablemente. Una pregunta de parte de Samuel. ¿Por qué hay que estar en cuarentena? Cuarentena es un periodo aproximado por el cual todavía tienes alguna carga viral que puedes contaminar y contagiar a los demás. Por lo tanto, aunque tú ya te encuentres bien, no se empiezan a dar altas hasta por lo menos 20 días, que es lo que ahora calculamos como mínimo. La cuarentena es también para los que, para no ponernos malos, nos tenemos que quedar todos en casa, que a eso lo llamamos cuarentena, porque cuando sales a la calle puede ser que te cruces o estés o te toques con una persona que sin saberlo está enferma, porque no está muy enferma y no lo sabe, pero te puede contagiar el virus. Entonces, para que no nos contagiemos y no enfermemos, nos quedamos en casa encerrados. Y también, lo que te decía antes, la persona que está enferma se tiene que quedar en cuarentena en casa, porque si sale a la calle, aunque se encuentre mejor, puede pegar la enfermedad a los demás. También nos surgía la duda de cómo están los enfermos, qué estado anímico tienen, cómo se encuentran. Verás, en mi planta todos están bastante malitos, porque es una planta que se ha montado especialmente para los que están peores. Entonces no hay uno concreto que te cuento, hay bastantes que están malitos, pero los tenemos vigilados con monitores y con cámaras. Hemos instalado cámaras en las habitaciones para poder verlos y hablar con ellos. También nos surgía la duda de cuántos trabajadores trabajáis allí en la planta de neumología. Los supervisores, está cayendo gente enferma. Tengo ahora mismo 170 personas a mi cargo, y de los cuales ya 25 han dado positivo y se tienen que quedar en casa. ¿Cómo lo estáis viviendo los trabajadores? ¿En qué condiciones estáis? ¿Cómo organizáis los turnos? También nos gustaría saber que en qué estado de ánimo os encontráis los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, el estado de ánimo es muy variable. Aquí sale todo la posibilidad de cada uno, y el consciente, el inconsciente, sus temores, sus miedos. En general la gente responde, porque para nosotros ya sabéis que el imperativo kantiano más categórico es que cuando haces falta tienes que estar. Y la gente normalmente esto lo tiene en el ADN de la profesión. Pero, claro, tienen familias y se preocupan mucho por los hijos, por los padres. y hemos estado una semana muy preocupados, y sobre todo por la falta de material, y la verdad es que no hemos estado bien protegidos. Y esto acrecienta el temor y esto acrecienta el conocimiento de que sabes que tienes más posibilidad de enfermar. Pero bueno, la gente se ayuda, se motiva, empuja unos a otros y en fin. Si eliminamos los tóxicos, que siempre, en general, la respuesta de todo el mundo de la profesión es buena. Y yo creo que la semana que viene va a ser peor, porque enfermaremos más de nosotros y eso nos complica mucho las cosas. Pero mejor en cuanto a material y en cuanto a recursos del hospital, al poder aliviar con el nuevo que han creado. Así que no sé, si queréis seguir más información en directo, pues os la cuento. Mi planta es una planta de intermedios, que llamamos nosotros, que son ni intensivos ni UBI. Ni... Otra pregunta era que, ¿cómo está llevando el coronavirus? Que si está enfermito él, si no está enfermo, que cómo lo está llevando todo esto del coronavirus. ¿Qué está haciendo las cosas que está haciendo en casa y eso? En casa sigo trabajando ahora, porque la responsabilidad de llevar un equipo de mucha gente, y entonces también entre nosotros, entre los enfermeros y los médicos y los auxiliares, se está poniendo gente malita. Entonces, cuando están malitos, no pueden ir a trabajar para no contagiar a otras personas. Y entonces, estoy desde casa organizando, cuando falta uno, quién puede cubrir, quién puede ir con él, para que los enfermos siempre estén atendidos. Pues hemos escuchado a Javier, a quien estamos muy agradecidos por su tiempo y a quien desde nuestras casas le mandamos un abrazo grande y todo el apoyo en estos momentos tan complicados. Hay quien está trabajando por ayudar a quien está enfermo y hay quien también está buscando cómo aplacar este virus tan contagioso. Se busca el remedio en todas partes del mundo. Y también desde aquí, pues, queríamos echar una mano en esa búsqueda. Alba nos propone lo siguiente. A ver qué os parece. Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio. Santo, santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Santo, santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Y es para tanto. Y que es para tanto. Comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Yo me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio. Santo, santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Santo, santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Que no se escuchan. Santo remedio. Y ahora les toca a ustedes. Santo remedio. Más lindo lo canta Lola. ¡Miau! Mejor vamos con los chicos. Santo remedio. Santo, santo remedio. Se cura cantando. Santo, santo remedio. Se cura bailando. Después de cantar y bailar, seguro que nos encontramos un poquito mejor. A continuación, vamos a conocer otra cara de esta situación tan particular. Para reducir las posibilidades de contagio, mucha gente ha tenido que parar de trabajar estos días. Este parón trae consigo consecuencias muy distintas. Las desigualdades afloran de la manera más cruda y las injusticias parecen el resultado lógico e inevitable de políticas inhumanas, de recortes a lo más básico, de que, en definitiva, nuestras vidas las decidan en gran medida las clases dirigentes de cada país, haciéndole el juego al mercado y sus reglas, tan cruel, tan estéril, tan depredador. Veremos, pues, cuáles son las consecuencias que pagarán con creces los más desfavorecidos a causa de este parón global. Mientras tanto, hay quien no para. Antes hablábamos con Javier, que nos contaba cómo precisamente ahora están desbordados más que nunca en la sanidad. Pero hay más gente que está trabajando muchísimo estos días. Vamos a escuchar la entrevista que Nico le ha hecho a Sheila, trabajadora de Mercadona en Basauri. Muchas gracias por venir al programa de radio. Y le agradecemos mucho que esté. Te voy a presentar a los demás. Sheila. Muchas gracias por venir. Sheila, gracias por invitarme. Que trabaja en un supermercado. Una de las preguntas que te queríamos hacer, Sheila, es ¿en qué puesto trabajas en el supermercado? Pues trabajo en muchos puestos. A veces estoy en la pescadería, a veces estoy reponiendo las baldas y otras veces estoy en la caja. Una de ellas. Puedo contarte de todo, tú no te preocupes. Una de ellas, la que tú quieras, Nico. ¿En cajera? ¿Cómo los pasáis? ¿Cómo manipuláis los objetos? Pues mira, en la caja estoy siempre trabajando con guantes ahora. Antes no, pero ahora desde que tenemos el coronavirus por ahí rondando, pues siempre me pongo guantes para no tocar las cosas que tocan otros clientes, que la mayoría también vienen con guantes ya. Y ¿cómo os organizáis de entrada y salida? Pues ahora, para entrar al supermercado, hay que hacer cola fuera del supermercado, de uno en uno y con una distancia de separación de 2 metros. Y entonces va entrando gente muy poquita a la vez, para que dentro del supermercado no haya mucha aglomeración y haya poca afluencia de gente. Y según van saliendo, pues van dejando entrar. Tenemos a una persona en la puerta que está mirando todo el rato cuánta gente sale y cuánta gente deja entrar. ¿Y hay guardias, policías o del ejército vigilando? Pues no, tenemos dos guardas de seguridad privada y luego, bueno, pues la policía también pasa por ahí de vez en cuando para vigilar que todo vaya bien. Ah, ¿y cuánta comida recibís al día? ¿Perdona, cuántas? ¿Cuánta alimentos recibís al día? ¿Recibís más que antes o menos? Pues ahora están empezando a faltar algunas cosas, porque estamos dando más prioridad a los alimentos de primera necesidad. Y entonces hay cosas así que no son tan importantes que ya no están viniendo. Nos faltan bastantes cosas, pero bueno, intentamos tener lo más importante. ¿Y cuánto compra la gente? ¿Más que antes o menos? Bueno, hay gente que compra mucho de algunas cosas y hay gente que baja todos los días a comprar pues una barrita de pan y un poquito de pescado o cosas así. Hay de todo, Nico. ¿Y por qué es tan importante no cerrar? Hombre, pues porque yo creo que si cerrarían los supermercados la gente no tendría... Hay gente que sí que tiene mucha comida en casa porque tienen las despensas muy grandes y puede aguantar mucho tiempo sin ir al supermercado, pero luego hay gente pues que tiene menos dinero y que tiene las despensas pequeñitas y tienen que bajar a comprar más a menudo. Entonces tenemos que estar abiertos para que la gente pueda seguir comiendo, que es muy importante. Y... muchas gracias, Sheila, de nuevo por haber participado en la entrevista y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nico. Ha sido un placer. Nico, nuestro reportero más dicharachero, después de hacerle esta entrevista a Sheila, le hizo una entrevista a Marian, trabajadora social en Salamanca. Sabemos que, como os hemos contado antes, que algunas personas están teniendo que trabajar muchísimo en estos días, otras personas han tenido que dejar su trabajo y hay otras que han tenido que modificar el trabajo y trasladarlo a sus casas, ¿no?, para poder realizarlo. Esa es precisamente la circunstancia que está viviendo Mariana ahora. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola. Hola. Muchas gracias por participar en el programa de Somos Viento. De nada, es un placer. Esta es Marian, trabajadora social. La primera pregunta que te queríamos decir es ¿por qué es tan importante que seguís trabajando vosotras? Vale, pues bueno, yo creo que nuestro trabajo es importante siempre, pero en estos momentos sí cabe más, ¿no? De hecho, hace poco acaban de considerarnos como profesionales esenciales. Y es importante porque ahora mismo hay muchas personas que pueden estar más vulnerables ante esta situación de alarma del coronavirus. ¿Y quiénes son esas personas más vulnerables? Pues mira, personas mayores que viven solas, personas con discapacidad que no tengan también apoyos familiares, personas sin hogar, personas con pocos recursos económicos. Otra pregunta que te queríamos hacer es que más o menos ¿en qué trabajáis? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas personas? Sí. ¿Quieres decir o...? Sí. ¿Eso? Sí. Pues mira, estamos sobre todo dando una atención especial como de manera un poco extraordinaria y urgente ante este momento. Por ejemplo, aquellas personas mayores que están solas en sus casas y que pues no tienen personas que les puedan ayudar para ir a hacer la compra fuera de su domicilio, por ejemplo, ir a la farmacia a comprar un medicamento, pues está activando servicios que ya existen actualmente, que son servicios domiciliarios, ¿no? El servicio de ayuda a domicilio, que puede ser que alguien te haga la compra por ti y te la lleve a tu casa, o la comida a domicilio, que es un servicio de comida que te llevan la comida una vez al día a tu domicilio, y eso se puede organizar de manera extraordinaria. Otros servicios, otras actividades que se pueden activar son para aquellas familias o personas que no tengan hogar, que no tengan casa. Hay recursos. Ya existían recursos antes que eran de Cáritas y Cruz Roja y ahora se ha activado otro recurso más a nivel municipal, que es el albergue municipal. Y luego, para personas que tienen pocos recursos económicos, a esas personas se les puede entregar alimentación, productos de aseo y limpieza o de farmacia. Y luego, por último, aquellas familias que disponían de una beca de comedor para que sus hijos fuesen al comedor escolar de la escuela sin pagar dinero, pues las familias también recientemente, en el último día, se ha activado un servicio de catering, que es para que les lleven la comida a la casa. Y así pues no les suponga un coste a mayores, cuando ya tenían ese servicio de manera gratuita cuando iban al cole los niños. ¿Y hay alguna otra cosa? Pues ¿quieres contar? Luego, que se sigue activando lo mismo de, o sea, se da prioridad también a lo que de por sí siempre se ha considerado personas más vulnerables, que pueden ser mujeres que sufren algún tipo de violencia o menores que a lo mejor en este momento no tengan la suficiente protección o no se cubra adecuadamente sus necesidades. Y más o menos eso es lo que estamos realizando. ¿No hay nada más que nos quieras contar? No sé. En principio, eso, que ahora mismo muchas de las llamadas que a lo mejor estamos recibiendo simplemente es gente que, bueno, que a lo mejor sí que tiene una necesidad de apoyo, de que le ayuden a que le lleven la comida, imagínate una persona mayor, o que le lleven los medicamentos a su casa, pero en el fondo esa persona desea sobre todo hablar un ratito con alguien por teléfono, porque en estos momentos puede que pues todos esos vecinos que salía a la calle, daba un paseíto, o si iba al centro de día a jugar a las cartas con otras personas, pues ahora mismo, como no pueden salir de sus casas, eso no lo pueden realizar. Entonces simplemente necesitan hablar con gente, pueden estar muy nerviosas las personas, mucha gente pues a lo mejor llora en estos momentos, y por eso creo que es tan importante. Muchas gracias, Marian, y muchas gracias por el tiempo que has dedicado. Nada, es un placer, es un placer. Cuando haga falta hacer más entrevistas, pues sin problema puedes contar conmigo, ¿vale, Nico? Vale. Hasta luego. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, Marian, y muchas gracias, Sheila, por ofrecernos vuestra visión de la situación. Pues la verdad es que con la que está cayendo no nos queda más que esperar a que escampe, salga el sol y podamos disfrutar igual que el caracolito. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear, y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo, y camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. Qué bonita canción. Muchas gracias, Biel, por mandárnosla. Es cierto que después de la tormenta sale el sol, pero a veces incluso también sale algún rayito mientras está lloviendo. Y eso está pasando también en estos días. Están surgiendo iniciativas pues muy solidarias y sorprendentes. Cuéntanos, Vera. Os queríamos hablar de una iniciativa que ha surgido de un grupo de jóvenes de Garrido, llamado Juventud Unida Salamanca, que consiste en ayudar a las personas en este tiempo de quedarse en casa y del coronavirus. Con nosotros tenemos a Fran, que es uno de las personas que ha iniciado esta iniciativa, y nos ha contado que son muchos voluntarios y pues están llevando adelante con ello. Hola, buenas. La primera pregunta es si nos podéis contar un poco la idea de qué va y tal, y cómo la estáis desarrollando. La idea es sencillamente ayudar en esta situación de crisis en la que nadie sabe muy bien qué hacer y todos somos más vulnerables, y pues echar una mano a todo el mundo al que le haga falta. La hemos desarrollado pues creando un grupo de una bolsa de voluntarios, básicamente, en la que un amigo, un compañero y yo coordinamos. Recibimos todas las peticiones y las ofertas de ayuda y coordinamos a través, pues básicamente, de WhatsApp, de un grupo de WhatsApp y tal. Coordinamos a toda la gente interesada y les vamos asignando tareas y les vamos ofreciendo lo que podamos hacer a la gente que pide ayuda. También nos gustaría saber cómo ha sido acogida la idea y qué tipo de ayuda os piden. La acogida que he tenido ha sido muy buena, en mi opinión. Es decir, hay mucha gente que se ofrece a ayudar a su gente. En redes sociales hay muchísima gente que nos está dando la enhorabuena y dando las gracias por esta iniciativa. Además de que hay muchísimos voluntarios que se están, pues eso, interesando. Y también la prensa se ha volcado bastante a la hora de darle difusión. La ayuda que más nos piden es, bueno, lo que principalmente ofrecemos, que es hacer compras y recados necesarios para la gente en grupo de riesgo. En concreto, pues ir al supermercado a por comida y bienes de primera necesidad y ir a la farmacia a por pues también medicamentos, fármacos, lo que sea. ¿A cuánta gente ayudáis al día, más o menos? ¿Y qué tipo de personas os lo piden? ¿De qué edades y esas cosas? No estamos recibiendo por ahora mucho volumen de peticiones, por lo que, bueno, quizás la ayuda que estamos haciendo sea pues una o dos en peticiones o encargos al día, aunque cabría decir que tenemos fuerza, entre comillas, para encargarnos de más en caso de que nos pidieran, pero de momento no estamos recibiendo tampoco muchas peticiones. El perfil de la gente pues es básicamente gente mayor, gente que bueno, ofrecemos para cualquier tipo de grupo de riesgo, pero el mayor grupo de riesgo que hay es la gente ya mayor, que por un lado no puede salir o tiene más difícil salir por ser mayor y estar en peor condición física, y por otro lado tiene más riesgo en caso de salir a la calle e infectarse de riesgo mortal si se contagia del coronavirus. También se nos ocurría que cómo difundís la idea, a través de qué redes o de qué medios. La difusión principal que hemos hecho ha sido por redes sociales, porque es el medio que más controlamos nosotros. Y luego más adelante pues hemos intentado coordinar una difusión física a través de carteles en papel en los portales y casas de gente, de voluntarios, de gente que se ha ofrecido, y en los negocios que siguen abiertos para que cuando la gente vaya a hacer la compra se entere de esta iniciativa. Pero luego sí que es verdad que la prensa, como ya mencioné antes en algún momento, se ha volcado bastante a la hora de darle difusión a nuestra iniciativa y hemos recibido llamadas tanto de prensa escrita como de radio. ¿Cómo percibís que están las personas a las que ayudáis? ¿Tranquilas, nerviosas por esto del coronavirus? Yo creo que la gente por ahora está confusa, desorientada, un poco inquieta, y que de momento no hay miedo como tal. Quizás más adelante ya, cuando nos asentemos un poco, empezamos a preocuparnos y tal, pero yo creo que de momento la gente está básicamente descolocada. También nos apetecía saber cómo se os ocurrió la idea y cómo empezó todo. Esto es muy importante. La idea no se nos ocurrió a nosotros, en absoluto. La idea ya se nos adelantaron en Vicálvaro y en Vallecas, se nos habían adelantado ya en Italia, incluso en nuestro propio barrio en el que estamos trabajando ahora mismo, había ya muchos voluntarios individuales y grupos de amigos haciéndolo, y lo que es las redes de solidaridad de ahora simplemente fue un grupo de nosotros que estaba ya coordinado de antes en forma de asociación, de grupo, de trabajo, y decidimos coordinar un poco todos los esfuerzos, pero la idea no se nos ocurrió a nosotros en absoluto, surgió de empezar a ver estas publicaciones de otros barrios a los que nos sumamos, simplemente. Pues sí que parece que hay esperanza dentro de esta situación complicada. Para quien está en casa, para quien tiene que pasar muchas horas en casa, a veces puede ser un poco complicado, ¿no? Pensar qué cosas hacer, a veces surge el aburrimiento. Y por eso, algunos niños de Guaira querían lanzar algunas propuestas. Vamos a escuchar a Luis, que tiene varias propuestas muy interesantes. Hola, hoy quería contaros sobre el coronavirus y que, bueno, lo ideal sería quitarle la corona al coronavirus y, bueno, pues eso. Y también hace bastante tiempo en Italia había gente que tocaba y que lo que tocaban era pizzica. La pizzica es una música tradicional de Italia con la que, cuando una tarántula le picaba a alguien, iban las personas que tocaban pizzica y tocaban hasta que luego se ponía a bailar esa persona. A veces eran días y días tocando y la persona se ponía a bailar y se acababa curando. Y bueno, la pizzica es esto. Esto es la pizzica, como os contaba, una música tradicional de Italia, y ahora se sigue tocando, sigue siendo una tradición de Italia, pero no como antes, que antes era como algo que se curaba. Ahora en Italia se usan médicos, hospitales para curar, en vez de pizzica. Bueno, quizás para una tarántula todavía en algunos sitios se use,

y el Kung Fu es un arte marcial de Oriente en el que hecho inventado por los monjes Shaolí y bueno, pues un poco eso, los monjes Shaolí son unos monjes de Oriente en el Kung Fu viene, es un arte marcial de Oriente y lo inventaron los monjes Shaolí, pues es normal que vengan de Oriente, que sean monjes de Oriente. Y bueno, pues el Kung Fu se trata sobre todo bloqueos, patadas y puñetazos, algunas otras cosas, y es sobre todo eso, el Kung Fu. Aquí en Salamanca lo hacemos en la calle Vaca y tiene al principio en la puerta un graffiti de un dragón y un tigre, por si os interesa. Y otras cosas que hago en casa también son, por ejemplo, un puzzle que tengo de 1000 piezas, cocinar, ver algunas pelis, y si queréis os recomiendo algunas cosas para ver. David el Gnomo son unos capítulos, pero que, bueno, que David el Gnomo, los capítulos de David el Gnomo lo que transmiten es un... es algo para ayudar a la naturaleza y que nos demos cuenta de que en realidad no tenemos muchas cosas y sin embargo no nos hace falta tanto. Y luego también está la peli de Zog, que son, eso sí que es una peli, son como mini pelis. Una es de un dragón que quiere ganarse una medalla dorada y va a una escuela de escupir fuego, rugir, volar y cosas de esas, y pues lo intenta y al final consigue una. Y bueno, también hay otras pelis, pero que ahora mismo no me acuerdo muy bien. La de Zog es la más larga de todas, las otras creo que son algo más cortitas. Y eso. Y bueno, también nos quería recomendar algún juego de mesa, que tenemos algunos, depende de las personas. Si por ejemplo hay alguien que quiera aprender a contar hasta el 100 o algo de números, la toma 6 es de números del 1 al 104 y se trata, pues eso, de números. Luego también hay el del castillo del terror, que es de atrapar monstruos, y bueno, tenemos bastantes. El 1, que lo tenemos, está bastante guay, aunque algunas partidas se hacen muy largas y a veces yo cuando he jugado y se me hacen muy largas, a veces he tenido que dejarlo porque duraban una hora, pero hay otras que se hacen bastante cortas. Y bueno, pues eso prácticamente. También por las noches a las 8, como hacen muchas personas, hemos aplaudido. Y también hemos hecho la cacerolada. Y bueno, eso. Y bueno, esto también de estar en casa tiene sus partes buenas y sus partes malas. Que las que a mí me parecen buenas y me parecen malas, os contaré algunas de esas. Las que más me gustan son estar con mi familia, tener todo el tiempo del mundo, bueno, casi todo. Y bueno, que las cosas que no me gustan son que echo de menos ver a la gente de la escuela, también que los días se me hacen más cortos y cuando se me hacen largos, pues me gusta que sean largos porque al ser largos puedo hacer más cosas. Sin embargo, estos días, otros días no tengo todo el tiempo, tanto tiempo. Entonces estos días estoy haciendo tantas cosas que no me da tiempo de disfrutar el día casi. Bueno, sí lo disfruto haciendo las cosas que hago, pero se me hace muy corto. Y eso, y hasta luego. Hemos escuchado a Luisín, que nos contaba sus propuestas y las cosas que está haciendo en estos días. Vamos a ver qué están haciendo Nico y Lua estos días también. Bueno, aquí Lua va a contar, y Nico igual algunas cositas, qué cosas se pueden hacer estos días que estamos en casa y que no vamos al cole, ¿verdad? ¿Qué cosas se pueden hacer en casa, Lua? Pues tengo que ir bañar, jugar a niñamáticas. ¿A qué? A niñamáticas. A niñas mágicas. ¿Qué más? También te puede jugar con muñequitos, jugar a juegos de mesa, ir al jardín si tienes, también jugar con los papás a juegos de mesa y jugar solo con los Playmobiles. Y también te puede leer cuentos, también te puede jugas a que tenía una mascota y te iba a una boda. Hemos visto conciertos, ¿no? También tocó de ver concierto en la tablet. Sí, hemos hecho recetillas. También te pueden jugar con los peluches. ¿Manualidades? Manualidades, también te puede hacer un cuadro. ¿Cuadros? ¿Conferencias? Videoconferencias, llamar a la gente, jugar a través de un muro con los vecinos si los conoces. También se puede hacer jugar en el jardín y mandar cartas a los vecinos, a las personas, y jugar con papiro, flecha, mandar aviones de papel a los vecinos, a la calle. También te puede pintar, también te puede pegar pegatinas, te puede descuentos. Poner así collares. Y disfrazaste. ¿Alguna cosita más? Sí, ponte gafas. ¿Ponerse? Gafas. ¿Gafas? Muchas gracias, chicos. Me maten. Anda, vete a decirles eso. Tanta nagosiga y estiren en tanta mag. Tantam soritzarreko diren en tanta mag. Babilonia zarraren zimenduak. candomble, vudú, esta santería. Tanta nama ya vecú, ceremonia. Tanta norisha gustiak, batartuko dira. Tanta candomble, vudú, esta santería. Vayas cana un a los siguientes minutos de programa. En el siguiente documento que realizó hace unos días Luis, podemos escuchar una entrevista a alguien muy especial. En estos días en los que la pandemia coronavírica lo inunda todo, Luis nos saca de todo esto para enfocar nuestra mirada en la música irlandesa. Gracias, Pablo. Saludos, saludas a todos y a todas, escuchantes de Somos Viento. En este martes 17 de marzo de 2020, día de San Patricio, es precisamente con motivo de esta celebración que tenemos hoy con nosotros a alguien que lleva mucho tiempo anticipando este día. Se trata de una persona nada especial. Hablamos de Luis Papa. Es un músico que no toca, maestro que no enseña, artesano que no produce. Y esta improductividad no solo en su faceta de artesano, sino en otras muchas, igualmente improductivas. Bienvenido, Luis. Gracias, Luis. Un placer también para mí estar aquí contigo. El placer es mutuo, Luis, pero dejemos los halagos y vayamos a lo que nos trae hoy aquí. Decíamos al principio de nuestro programa que hoy es día de San Patricio. Van 3 días de aislamiento y, bueno, queríamos aprovechar la ocasión para hablar de este día, de San Patricio, y nadie mejor que tú para hacerlo. Me halagas, Luis. Sí, efectivamente, hoy, 17 de marzo, es el día de San Patricio, un día que es particularmente importante en Irlanda, por ser San Patricio, San Patrick, patrón de Irlanda. Por tanto, una fecha señalada para todos los irlandeses en Irlanda y fuera de Irlanda. Y no solo para los irlandeses, sino para todas las personas que de alguna manera nos sentimos próximos a Irlanda. Quizá no tanto a nivel religioso, como pudiera sugerir una ocasión como esta, ¿no? Sino a otros niveles. A veces sean de tipo afectivo, sean de tipo cultural o, en muchos casos, como es el mío, también a nivel musical. Y es precisamente en esta cuestión en la que yo me querría centrar y sobre la que os quería hablar. Y es que en Irlanda, Irlanda es un país en el que la música se vive como en muy pocos otros países, donde la música y donde la tradición y la música tradicional están muy presentes y muy imbricadas en la vida cotidiana de las personas. Entonces, bueno, quizá la mayor manifestación de esta imbricación y de esta raigambre son las sesiones de música tradicional, que son básicamente encuentros espontáneos que tienen lugar en los pubs y donde se encuentran todo tipo de personas que no necesariamente tienen siquiera que conocerse y cuyo nexo en común es precisamente la pasión por la música irlandesa y el conocimiento del repertorio tradicional irlandés. Entonces, en estas sesiones principalmente se toca, pero también se canta, se baila, se charla, se cuentan chistes y también se bebe y se pasa un rato juntos. En definitiva, un fenómeno muy espontáneo, muy informal y del que todo el mundo forma parte, no solo los músicos. No confundir tampoco las sesiones con un concierto. Precisamente esta es una de las principales características de las sesiones. No se toca para un público, no se busca un producto, pero ese público sí puede en un momento dado, el resto de personas presentes en una sesión pueden disfrutar de ello y formar parte de ello también en un momento dado. Y esto es muy habitual que alguien de los presentes en un momento dado intervenga pues, para contar una historia o sencillamente para cantar una canción o con lo que sea. Y como digo, bueno, pues se genera una sinergia muy especial. Yo por mi parte, otra cosa que quería compartir hoy con vosotros es que en circunstancias normales pues yo estaría celebrando San Patricio de esta manera, con gente que comparte esta pasión, esta afición, y bueno, pues celebraríamos una sesión de música tradicional en la que, salvando las distancias, se reproduciría un poco este ambiente que os estoy contando. Evidentemente hoy no va a ser posible por las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, bueno, sí que quería celebrarlo a mi modo y compartirlo también con vosotros en cierta manera. Y para ello, lo que quiero hacer es cantar una canción que pertenece al repertorio tradicional irlandés y que se titula The 30 Foot Trailer y habla de un grupo minoritario de la nación irlandesa que son los Tinkers, una minoría muy interesante de quien quizá os pueda hablar un poquito más en otro momento. Por lo pronto, solo deciros quizá que el principal rasgo diferenciador de este grupo respecto a otros es el hecho de ser un pueblo errante, un pueblo nómada que tiene su vida en los caminos. Grupo. Entonces, en un momento como este, en el que toda España, todos nosotros estamos obligados al confinamiento, a permanecer de manera forzosa en nuestras casas y en el que no podemos movernos, pues me parece interesante también un poco compartir esta canción que habla precisamente de cómo es la vida de la gente de los caminos y cómo esta vida está siendo de alguna manera sepultada, arrasada o sometida a otras corrientes mucho más fuertes que tienen que ver con el modo en el que vivimos la mayoría de la gente, modo de vida urbano, que mira de puertas para adentro, vida doméstica, sedentaria, hemos perdido el contacto con nuestra naturaleza nómada, el ser humano ha sido nómada durante millones de años y de alguna manera todo eso se ha ido perdiendo y esos modos de vida están desapareciendo en favor de estos que en momentos como este pues resultan especialmente antinaturales. Y esto merecería una reflexión más profunda en realidad, pero por no alargarme mucho más voy a ir ya al grano con la canción y os cuento un poco lo que viene a decir. Los viejos tiempos están cambiando y no se puede negar que la vida del hombre errante ha terminado. No hay un lugar al que ir y no hay un lugar en el que parar. Así que adiós a la vida del vagabundo. Adiós a la tienda y al viejo carromato, al tinker, al gitano, al viajero y adiós a la caravana de los 30 pies. Adiós al canto y a la lengua romaní. Adiós a la venta ambulante, a los adivinadores de fortuna, al golpe en la puerta y a la cetrería. Hoy por hoy tienes que moverte rápido para mantenerte con los tiempos, porque estos días un hombre no puede vagar. Hay ordenanzas que dicen que te tienes que poner en marcha y otras que no te puedes mover. Adiós a las ramas de brezo y a las flores. Adiós a las banastas y a las cestas. Porque las personas de hoy mucho antes pagarían por las cosas que están hechas de plástico. ¿Os suena esto? Si esto se lo dicen a mi abuelo, que andamos comprando cosas de plástico que van a durar un mes y que preferimos comprar cosas perecederas y baratas a cosas hechas para durar décadas y décadas. En fin, bueno, pues esto también invita a la reflexión, ¿verdad? Y bueno, aquí va la canción. The day of the new better is over. There's nowhere to go and there's nowhere to buy. So farewell to the life of the rover. So farewell to the tent and the caravan, to the tinker, the gypsy, the traveling man, and goodbye to the 30-foot trailer. Goodbye to the cant and the traveling tongue. Goodbye to the money talking, the buying, the selling, the effort and telling, the knock at the door and the poking. So farewell to the tent and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the traveling man, and goodbye to the third. Esta canción que has querido hoy compartir con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, Así que, por mi parte, no me queda más que despedirme, despedirme de ti, Luis, dándote las gracias. Gracias a ti, Luis. Y despedirme también de nuestros oyentes, Guairas, deseando que, al igual que los Tinkers, pronto podamos disfrutar de nuestra libertad y que nos veamos de nuevo en los caminos, esperando que estos se crucen muy pronto. Un abrazo a todos, a todas, y un abrazo también a ti, Pablo. Hasta pronto. Un abrazo grande para ti, Tinker Luis. Nos quedamos con ganas de escuchar más sobre los Tinkers. Tal vez para el próximo programa, pero en esta tenemos que seguir avanzando. Y avanzamos con otra entrevista. Para los oyentes que aún no lo sepan, me gustaría contarles que, bueno, que la escuela Guaira está en un pueblo, en Juzbado, y muchas de las personas, de los niños, las niñas, los adultos que vamos cada día a la escuela, pues venimos de Salamanca o de diferentes pueblos de Salamanca. Tenemos un trayecto de una media hora de camino de ida y de vuelta. Y claro, pues es un momento también muy especial de atravesar el camino, un camino además cambiante durante el año. Vamos viendo mudar las hojas de los árboles, vamos viendo cómo cambia el color del campo, cómo cambian, cómo vienen las siembras y después las cosechas. Y además de irnos fijando en todo eso y ver algunos milanos así revolotear, también pues vamos disfrutando de la música, que es un buen momento. Este curso y el pasado sí ha habido una música que ha sobrepasado el número de veces que lo hemos escuchado. Esa ha sido la música que hace Manu Rubio. Probablemente no le conocerá mucha gente si decimos Manu Rubio, pero si decimos Soy Ratón, seguro que la mayoría de nuestros oyentes lo conocen. Le preguntamos a Manu si le apetecía colaborar en el programa haciendo una pequeña entrevista, y él pues muy amablemente se ofreció. Así que nada, pues vamos a aprovechar y vamos a lanzarle algunas preguntas. Hola, soy Ratón. Yo soy Naya y bueno, que mi padre y yo, que mi padre es el que te ha puesto la pregunta y eso, y yo te quería hacer unas entrevistas. Por eso, la primera entrevista sería que, bueno, por cierto, yo estoy en Madrid también, y no sé si vives también tú en Madrid, que estoy en Madrid, y la primera pregunta era, tú, he visto que estás haciendo conciertos online, y me preguntaba que cómo va eso, cómo lo tienes, cómo, si está saliendo bien, está saliendo ahí un poco borroso, no lo sé. Bueno, pues esa sería la primera pregunta, que cómo te estás sintiendo, que por ejemplo, ¿cómo te están sintiendo en todo el mundo que te estén escuchando, sabes? Esa es la primera pregunta. ¿Vale? Chao. ¿Vale? Y la segunda pregunta es, ¿tú qué estás haciendo en casa? Porque en la escuela, bueno, ¿qué estás haciendo en casa respecto al coronavirus? ¿Qué estás haciendo? Y por saber un poco, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Esa es la segunda pregunta. En la tercera pregunta es, ¿tienes hijos? ¿Tienes mascotas? ¿Cómo estáis haciendo para, si tenéis mascotas, para salir a la calle y eso? Y preguntamos que si tenéis hijos, si tienes alguna hija o un... Hola, Naya, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Disculpad el retraso en contestar. Aquí van las respuestas, ¿vale? Bueno, pues me preguntas cómo van los conciertos, ¿no? Cómo, ¿Cómo están yendo estos días? Pues mira, estoy haciendo conciertos los martes y los jueves. Más que conciertos, hago asambleas. He querido llamarlo así porque, bueno, en la escuela donde yo trabajo, que es una de las preguntas también, que se llama Reggio, pues como en todas las escuelas se realizan asambleas todas las mañanas, ¿no? Es una cosa, una acción muy común en las escuelas y en la primera parte de infantil, ¿no? Quizás también. Pues nada, pues queríamos darle una salida a todos estos papás que ahora no pueden llevar a sus hijos, a todos estos niños que no pueden ir a la escuela, y queríamos un poco mantener esa parte por lo menos, ¿no? Por eso le llamo asamblea en pijama, ¿no? Porque es una asamblea, pero al final, como estamos que nos quitamos el pijama hace tanto tiempo, pues me ha parecido un buen símbolo el tema del pijama. Las asambleas las hago los martes y los jueves a las 12 de la mañana, y los conciertos los realizo los sábados a las 7 de la tarde. ¿Cómo va? Pues mira, técnicamente he hecho varias pruebas, porque yo nunca había hecho esto de hacer conciertos online, ¿no? Algún concierto sí lo había retransmitido, concierto normal, había puesto el móvil y lo había retransmitido en Facebook, pero esta vez esto de hacerlo en casa. Entonces, el primero que hice fue muy viral, la verdad, lo conoció mucha gente, llegó a muchísima gente y llegó a ver 10.000 personas solo en Facebook. Y lo retransmití por tres vías diferentes a la vez, con tres móviles diferentes. Uno por Facebook, otro por YouTube y otro por Instagram. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues yo no soy muy bueno en esto y era demasiado. Había mucha gente y eran demasiado para el ancho de banda que yo tenía. Entonces se me cortaba mucho. El segundo día lo hice únicamente por Facebook e Instagram, y también se me cortaba. Así que al final he decidido hacerlo vía Instagram, que es donde mejor se veía y donde menos se cortaba. Bueno, pues eso, hay que ir probando una cosa y otra, hay que ir probando para aprender, es así. Y esa ha sido mi experiencia con el tema técnico. Ahora, hoy en día, como te digo, los hago únicamente en Instagram, ¿vale? Los conciertos. Me preguntas que cómo me siento con este tema del confinamiento. Pues bueno, en Madrid, sí soy de Madrid también. Y bueno, pues tú ya sabes cómo estamos en casa, no es fácil. Pero la verdad es que lo he llevado muy bien y me ayuda mucho el hecho de hacer estos conciertos. Porque quieras que no, mientras lo preparo, mientras lo hago y mientras lo recojo, pues es un tiempo que digamos que gasto ese tiempo en hacer algo que me gusta mucho y algo que también puedo ayudar a un montón de niños y niñas y de padres, ¿no? No solo a los niños y niñas de la escuela Reggio, que era a los que en principio estaba enfocado, sino que a todos los niños y niñas que les gusta Yo Soy Ratón y otros que lo están descubriendo ahora. Entonces, a mí personalmente me sirve para agotar o para gastar algo de tiempo que si no, pues a lo mejor estaría, yo qué sé, pues aburrido, ¿no? Pero también hay momentos de aburrimiento, ¿no? Sin embargo, con esta experiencia de hacerlo por internet, me ha gustado mucho porque estoy haciéndolo con mi hija. Tengo una hija, que me preguntabas también, se llama Lola. No sé si has escuchado los discos, que hay dos canciones. En el primer disco, Canción Protesta, hay una canción que se llama Lola o Noa. Pues era cuando no sabía si... Cuando mi chica estaba embarazada y no sabía todavía si iba a ser niño o niña. Noa era el nombre para niño y Lola para niña. Entonces al final fue Lola. Y en el segundo disco hay una canción que se llama Lolear. Pues nada, con Lola, pues últimamente, como le gusta tantísimo bailar, pues resulta que ella quiere bailar en todos los conciertos que yo hago. Y también, por su parte, gasta mucho tiempo en prepararse, porque se prepara a lo mejor tres o cuatro vestidos, uno para cada canción que baila. Miramos el set. El set son las canciones que voy a cantar, ¿vale? En cada concierto. Lo miramos, lo decidimos entre los dos, decimos cuándo vamos a... a tocar cada canción, el tiempo que ya necesita para cambiarse, todas esas cosas. Y entonces, no sé, me está sirviendo para estrechar ese lazo con mi hija, que bueno, que siempre lo he tenido, porque ella siempre ha venido a los conciertos, ¿no? O a casi todos los conciertos que yo he hecho. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo en casa y ella está participando en el concierto, y le encanta, le gusta muchísimo. Y a mí me encanta pues todo ese proceso de preparar el concierto y de verla tan, tan feliz y verla en algo que, no sé, me veo un poco reflejado en ella, porque cuando algo te gusta mucho, mucho, te da igual el tiempo que gastes en eso, ¿no? Cuando algo te gusta tanto, tanto y es tu pasión, todo lo que tiene que ver con eso, pues a mí me gusta la música, me gusta la... Y todo lo que tiene que ver con la música, llevar las redes sociales, tocar, la gente, todo eso me encanta y nunca me canso, nunca me canso. ¿Sabes? Nadie, todo el mundo se casa antes que yo, ¿no? Entonces eso lo veo en ella, ¿no? Que en otras cosas sí que se cansa, tiene 5 años todavía, pero en eso, en este tema no se cansa, ¿no? Ella siempre quiere ensayar. Entonces ahora mismo es por la noche y acabo de acompañarla a dormir y hemos decidido que bueno, como estamos haciendo muchos conciertos, y está bailando al final para mucha gente, porque en cada concierto a lo mejor hay 400 familias viéndolo, ¿no? En algunas casas habrá un solo niño o niña, en otros habrá hermanos, en otros habrá padres e hijos o madres e hijos, ¿no? Entonces hay mucha gente viéndola y al final, aunque estemos en nuestra casa, entonces hemos decidido, ella quería, lo que ella siempre ha querido es bailar en el escenario conmigo. Ella quiere que yo toque y ella bailar. Y entonces yo le he dicho que si se lo prepara muy bien, que si se prepara una coreografía que no sea únicamente improvisar, que por supuesto que puede bailar. Y se ha puesto muy contenta. Le ha costado muchísimo dormirse por eso solo, porque se ha puesto muy nerviosa por el hecho de preparar una coreografía, que eso está muy bien porque implica un planear, ¿no? Porque ella hasta ahora lo que hace es improvisar. Entonces yo le he dicho que tenemos que ver las partes que tiene cada canción que quiere cantar y ver qué va a hacer en cada parte, ¿no? Un poco para que diga con el cuerpo lo que la canción está transmitiendo, ¿no? Transmitir con el cuerpo lo que la canción dice con palabras, ¿no? Entonces le ha gustado mucho la idea y bueno, pues yo creo que esto para mí, dentro de este confinamiento que estamos en casa, que no salimos para nada, pues en mi caso, por ejemplo, estoy sacando algo muy bueno, que es esta relación íntima con mi hija que me llena mucho, la verdad. Vale. ¿Qué más me preguntas por aquí? ¿Qué hago en casa? Bueno, pues con esto te he contestado un poco. Este tema de los conciertos, al ser 3 a la semana, me ocupa bastante de mi tiempo. Luego lo dedico mucho a... También toco en redes sociales, pero con otra gente, con otros proyectos que me preguntan, oye, ¿puedes tocar en mi página? Y bueno, también lo hago. Luego, pues estamos viendo, la verdad es que, mira, estamos viendo algunas películas que a Lola no ve la tele entre semanas, solo la ve los fines de semana. Y ahora, aunque estemos con el confinamiento, igual, solo lo puede ver los fines de semana. Pero sí es verdad que si vemos documentales, tenemos un proyector. Hay una actividad muy guay que estoy haciendo con mi hija, con Lola, que es, porque yo nunca le he dejado realmente tocar el ordenador, pero ahora me he descargado una aplicación que se llama Google Earth, que es un mapa, no un mapa de todo el mundo, que es muy guay. Entonces también tiene una bola del mundo, entonces buscamos en la bola del mundo el sitio que le gustaría ver, y entonces nos metemos en Google Earth, lo busca, ella lo teclea, que está empezando a aprender ahora a escribir, y te crea el nombre del sitio y vamos al sitio. Es muy guay porque te metes en la misma calle, estás a pie de calle con la gente, con los coches, y bueno, y luego a lo mejor decide ir a otro lado y venga a otro sitio, ahora me meto en el mar, ahora esta isla, ahora no. Entonces vamos cambiando y también considero que está aprendiendo un montón y veo igual, veo que le encanta y bueno, a mí también me gusta mucho hacer esa actividad con ella, la verdad. A mí me gustaría saber, Manu, también si de estas actividades, de estas propuestas que surgen, ¿no? En internet, bueno, o no solamente por internet, un poco viendo lo que hace más gente en sus casas, si hay alguna que te ha llamado la atención. Yo estaba pensando, por supuesto, además de los conciertos que están surgiendo, visitas de teatro, etcétera, había una que me había gustado mucho y era la que estaban proponiendo la gente de FETEN, ¿no? Que era hacer sus propios, hacer instrumentos con cosas de casa, cosas que tenemos así, ¿no? De manera cotidiana. Entonces quería saber si había alguna cosilla, alguna propuesta que te haya llamado la atención, que hayáis hecho o que tengáis pendientes por hacer en casa. ¿Qué propuestas me gustan? Pues hay un... Estamos viendo mucho... Bueno, el otro día vimos el Circo del Sol que puso uno de sus... O una mezcla, creo que era de... Una mezcla de espectáculos. Pero hay un... Lo que pasa es que ahora mismo no sé cómo se llamaba. Hay un cuentacuentos, que creo que es valenciano, que le estamos viendo todos los días y nos encanta. Cuenta, pero que muy bien. Si me acuerdo luego te digo el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Sin embargo, pues nada, la verdad es que estamos haciendo muchas actividades de casa, muchas cosas de casa. Por primera vez se está haciendo, es que está empezando ahora a leer y a escribir, está empezando a aprender ahora. Entonces está muy interesada y estamos pues leyendo, hemos comprado un cuento para que ella empiece a leer, todo lo que hacemos está un poco basado en hacer cosas en familia. Luego también tenemos ratos para cada uno, porque también tenemos un rato para yo hacer mis cosas, mi chica que haga sus cosas, y Lola también juega mucho sola. Luego también lo que hemos hecho es, lo que hacemos todos los días, es preparar una de las habitaciones. Pues a lo mejor pongo el salón, cojo los colchones de las habitaciones y los pongo en el salón, preparo una altura, pongo la coqueta, para que pueda saltar, para que se pueda mover. Yo, aparte de trabajar como acompañante, como educador, soy psicomotricista y sé la importancia de, pues eso, de que los niños, en cuanto más pequeños sean también, pues que muevan el cuerpo, porque su mente se mueve con su cuerpo, y es súper importante esta parte, la parte motora. Por último, Manu, sabemos que trabajas en una escuela Reggio en Madrid, que te dedicas al mundo de la educación, además de al mundo de la música, y conocemos un poquito de la pedagogía Reggio Emilia, pero nos gustaría que nos explicaras, que nos contaras un poquito así con tus palabras y viviéndolo desde dentro, en qué consiste esta pedagogía, que nos hablaras un poquito de tu escuela. Vale, y contestando a tu pregunta sobre la escuela Reggio, a ver, te pongo en situación. Nosotros, digo nosotros porque somos un gran equipo, ¿no? Pero tenemos la escuela Reggio, que trata de 0 a 3, ¿vale? Y luego el colegio Reggio, que estamos aquí en Madrid, en el barrio de Las Tablas, y el colegio Reggio es desde infantil hasta bachillerato. Nosotros lo que intentamos principalmente, todo este proyecto, que ahora es un proyecto grande, comenzó siendo pues la escuelita, ¿no? La escuelita Reggio aquí en el barrio de Las Tablas, y siempre partió de la mirada de, bueno, lo que voy a decir no es nada raro ahora, hoy en día, afortunadamente, cada vez se escucha más y cada vez suena más natural, ¿no? La mirada, la idea de confiar en los niños. Confiar en los niños y las niñas, en que ellos son capaces, ¿no? Nuestras bases pedagógicas son, por un lado, la metodología, la mirada Reggio, muy basada en el arte, ¿vale? Y en los espacios amplios, en los espacios claros, los espacios, ver el espacio como un tercer educador, ¿no? Que se dice en Reggio. Luego, por otro lado, la práctica psicomotriz au couturier, ya que todos o el 90% de los educadores en la escuela Reggio somos psicomotricistas. Es una base muy importante para la dirección y es algo que todos hemos ido haciendo más pronto o más tarde, ¿no? Y la tercera, digamos, pilar de la escuela sería el movimiento en libertad de Amy Pickler. También, igual que antes, quizá esto era como algo extraño, ahora no lo es tanto, ¿no? La idea de que los niños y niñas pueden llegar a conseguir todas las posturas, pueden llegar a gatear, pueden llegar a levantarse, a andar, a correr, a saltar por sí mismos, ¿no? sin necesidad, incluso siendo contraproducente el hecho de que un adulto le ayude, ¿no? De sentarle cuando todavía no es capaz de sentarse por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así de aquí en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Intentamos llevar esta mirada de infantil, esta mirada que llevamos años ya teniendo integrada, a las otras etapas, a primaria, a secundaria. Creemos que es muy importante desde el punto de vista de confiar, de la confianza en el niño, ¿no? En la escuela, en el Colegio Reyo, bueno, pues no existen los libros, no existen los deberes, y se trata de educar intentando, claro está, siempre, nunca, a ver, lo ideal, lo idílico es lo idílico. Luego te ves ahí y te das cuenta que no es tan fácil, que somos muchas personas, que ya los niños mayores no es lo mismo que los pequeños, pero siempre basándonos en la confianza. Los pequeños, por ejemplo, pues necesitan moverse, necesitan espacio. Cuanto más pequeño seas, más movimiento necesitas, hasta que eres capaz de sentarte y ponerte a leer y interesarte por algo, aprender sin necesidad de mover tu cuerpo, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Un poco de la práctica psicomotriz, ¿no? Aprendemos en movimiento, ¿no? Los niños pequeños, hasta los 6, 7, 8 años, aprenden en movimiento, ¿no? Y luego poco a poco empiezan a descentrar, ¿no? Empiezan a poder quedarse sentados, quedarse parados y no tener que utilizar su cuerpo para aprender, ¿no? Pues bueno, en la escuela ya llevamos desde hace ya 10 años que está abierta. El colegio va a ser su tercer año. Afortunadamente he podido, mi hija Lola va a la escuela y, bueno, a la escuela no, sí, va al colegio. Mi chica es madre de día, entonces Lola se quedó en casa durante los primeros 2 años y luego estuvo viniendo conmigo, bueno, 3 años. Luego estuvo viniendo conmigo a la escuela. Yo vivo justo debajo de la escuela, entonces fue muy muy fácil, ¿no? Venía unas horas, luego se iba. Creo que es la forma, ¿no? Intentar dentro de las posibilidades, porque no siempre todo el mundo puede, no siempre es sencillo, dar al niño lo que necesita en cada momento, ¿no? Tuvimos esa suerte de que quiso ir a la escuela y fue a la escuela. Y ahora es muy feliz en el colegio, pero sin embargo ahora estamos fenomenal en casa, ¿no? Ella, Lola, no ha dicho en ningún momento, o muy pocas veces, quiero ir a la calle. La verdad que ella es feliz aquí en casa, está muy bien, está contenta. Ahora sí es verdad que los últimos días estamos notando que necesita aire, necesita moverse, necesita saltar, necesita relacionarse con otras personas que no somos nosotros, ¿no? Aunque eso lo hace gracias a las tecnologías, ¿no? Pero bueno, un poco de cuerpo, ¿no? Un poco de contacto con otras personas, ¿no? Y bueno, espero haber contestado tus preguntas. Un abrazo grande. Los encargados de limpiar. sumeros. De madrugada por el día o de noche, los super basureros siempre buscan la acción. Y encaramados al camión de la basura, cuando pasan por mi calle siempre me saludan. Son los adultos más molones de todo el barrio, con su uniforme, con sus guantes y con sus cascos. Los encargados de limpiar el mundo entero son los super basureros. Hemos tenido propuestas de juegos, hemos tenido propuestas musicales y toca el turno ahora a una propuesta gastronómica. Vamos a ver, Alba, ¿qué nos ofreces para cocinar en estos días? Hola, me llamo Alba. Os voy a enseñar a hacer magdalenas de chocolate. ¡Están riquísimas! Los ingredientes que necesitáis son 250 gramos de harina, 2 cucharaditas de levadura en polvo, media cucharadita de bicarbonato, 50 gramos de cacao en polvo, 80 gramos de azúcar moreno o panela si preferís, una pizquita de vainilla en polvo, 250 mililitros de leche, 100 gramos de chocolate de tableta para fundir y mucho amor. ¿Cómo se hacen las magdalenas? Primero, encender el horno a 180 grados. Después, en un cazo, pones a fundir la mantequilla con el chocolate de tableta. Cuando se haya derretido, dejas enfriarlo un poco. En un cuenco echamos. En un cuenco echamos el huevo, el azúcar y la vainilla y removemos bien. Añadimos la leche y mezclamos bien. Después añadimos la mantequilla con el chocolate fundido. En otro cuenco ponemos los ingredientes secos. La harina, la levadura, el bicarbonato y el cacao. Tamizamos con un colador estos ingredientes secos en el cuenco de la mezcla húmeda. Mezclamos muy despacito para que no se formen grumos. La mezcla queda bastante líquida. Echamos la mezcla en los moldes de magdalena. A nosotros nos salen 12 más o menos. Horneamos 20 minutos. Para saber si están las magdalenas, pinchamos con un cuchillo y si sale limpio, es que está. Cuando estén listas, las sacáis y las dejáis enfriar en una rejilla. ¡Y a comer! ¡Qué ricas! Espero que os gusten. Thank you. ¡Qué ricas, Alba! Seguro que están deliciosas. Pues las probaremos a hacer. A ver qué tal os salen. Seguro que os salen muy ricas a quienes probéis a hacerla. A continuación vamos a escuchar un cuento que nos cuentan Fer, Raquel, Hugo y Ali, que se llaman Los cuatro chivos chivones. Había una vez tres chivos que vivían en lo alto de una montaña. El chivo chivón pequeño. El chivo chivón mediano. Y el chivo chivón grande, muy grande, más que grande, como gigante. El chivo pequeño tenía una chiva pequeñita y unos cuernos pequeñitos. El chivo chivón mediano tenía una chiva ni grande ni pequeña, y unos cuernos ni cortos ni largos. El chivo chivón grande tenía una chiva grande y unos cuernos grandes y retorcidos. Un día, los tres chivos chivones bajaron de la montaña. Al otro lado del río crecía una hierba muy verde, pero para llegar había que cruzar un puente. Debajo del puente vivía un ogro terrible. Tenía los pies peludos, brazos de forzudo y la nariz llena de verrugas. Era tan malvado que vigilaba día y noche y no dejaba pasar a nadie por el puente. Los chivos chivones sabían del ogro, pero aquella hierba parecía tan rica que decidieron engañarlo. Y allá se fueron. Primero llegó el chivo chivón pequeño, con su barba pequeña y sus cuernos pequeños, haciendo con las patas. Patín, patín, patín, patín, patín. Cuando estaba llegando a la mitad del puente, apareció el ogro. ¿Quién hace patín, patín, patín por mi puente? El chivo chivón pequeño. ¡Pues te voy a comer! ¡Ay, no! ¡Que aún soy muy pequeño! ¡Espera al chivo chivo mediano que está más gordo que yo! El ogro dijo. Nunca ha pasado nadie por aquí, pero con ese chivo chivo mediano podré comer más. ¡Pasa! ¡Pasa! Y el chivo chivo pequeño atravesó el puente. Después llegó el chivo chivón mediano, con su chiva mediana y sus cuernos medianos, haciendo con las pezuñas patán, patán, patán, patán, patán, patán. ¿Quién hace patán, patán, patán por mi puente? El chivo chivón mediano. ¡Pues te voy a comer! ¡Ay, no, que aún soy mediano! Espera al chivo chivón grande, que está mucho más gordo que yo. El ogro bufó. Tengo mucha hambre, así que esperaré y comeré hasta hartarme. ¡Pasa, pasa! Entonces apareció el chivo chivón grande, con su chiva grande y sus cuernos grandes y retorcidos, haciendo con sus pezuñas. ¡Patón, patón, patón, patón, patón! El ogro apareció enseguida. ¿Quién hace patón, patón, patón por mi puente? El chivo chivón grande. ¡Pues te voy a comer! ¡A ver si te atreves! El ogro, furioso, comenzó a dar saltos por el puente. Entonces el chivo chivón grande agachó la cabeza, resopló y embistió con todas sus fuerzas. Tal cornada le metió que lo mandó por los aires y el ogro nunca, nunca volvió. El chivo chivón grande se fue junto al chivo chivón mediano y al chivo chivón pequeño. Comieron mucha hierba y se convirtieron en tres chivos chivones ¡enormes! Vamos a ir terminando ya. Pero antes de marcharnos, quería también dar lugar a otra conmemoración importante que se quedó en un segundo plano en estos días. Hemos comenzado la primavera el día 20 de marzo y un día después, el 21, fue el Día Mundial de la Poesía. Pues bien, para recordar este día, Sara nos va a recitar un poema del poeta chileno Oscar Ann. El Doliente, un poema que habla de la esperanza, de los aprendizajes que el dolor nos puede traer. De fondo, La isleta de los patos, del disco que Rafael Riqueni le dedicó al Parque de María Luisa de Sevilla. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá, ¿que no lo sabes? El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Os invito a que cuando todo vuelva a la normalidad, os acerquéis a Juzgado, os asoméis al mirador de la Peña del Castillo y busquéis la placa con este poema que el mismo autor descubrió hace ya un par de años. Al leerlo de nuevo, mientras contempláis los árboles y el cielo, las rocas y el río, seguro que le dais la razón. Pues ese viento que destroza naves, pero también hace volar a las gaviotas, a los milanos, a los buitres, a los gorriones y las cigüeñas, ese viento nos ha traído plácidamente hasta el final del programa. Ya para acabar, normalmente escuchamos la canción Bella Ciao, que los niños y las niñas cantan a grito pelado en el estudio. Pero en esta ocasión, Luis, junto con esos niños, esas niñas, padres y madres, ha preparado una nueva versión. Que la disfrutéis y hasta la próxima. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. castellano puta mi vía, que me siento y moré. Ese yo moyo a su montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese yo moyo a su montaña, tú mi debes venir. Ese yo moyo a su montaña, tú mi debes venir. Ese peligro, la su montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese peligro, la su montaña, sotto l'ombra de un bel fior. Ese peligro, la su montaña, sotto l'ombra de un bel fior. Così le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Così le genti che passeranno mi diranno che è bel fior. Così le genti che passeranno mi diranno che è bel fior. E questo è il fiore di un partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore di un partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore di un partigiano morto per la libertà. Vamos, White House. Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he divisado al opresor. Esta mañana me he levantado y he divisado al opresor. Oh partisano, quiero ir contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisano, quiero ir contigo, porque me siento aquí morir. Oh partisano, quiero ir contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo muero en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y si yo muero en la guerrilla, coge en tus manos mi fusil. Y si yo muero en la guerrilla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la fuerza del partisano, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta es la tumba del partisano muerto por la libertad. Esta es la tumba de un partisano muerto por la libertad.